Viernes 29 de mayo del 2015 y en este momento son 12:35 de la tarde. Sean bienvenidos a Desde Aikawa y yo en mi cabina de grabación, que es mi automóvil, grabando este episodio. Episodio que se da a raíz de la comunicación que tuve hoy con el amigo Carl Legas de el podcast The Walking Geek, que conversábamos vía Voxer y me decía que si podía hablar un poco de los autos, del auto que manejo, los autos que hay aquí, etc. Entonces dije, bueno, vamos a tratarlo hoy día. Tenía pensado hablar acerca de las anécdotas que había, o de repente contar otra anécdota, pero me pareció interesante hablar de los autos porque él me decía que había visto, aparte de repente ve en las series o en una película los autos japoneses, también cuando hubo lo del tsunami, los carros tan pequeñitos que veía ahí como si fueran juguete y iban desapareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué modelos hay? ¿Qué tipo de auto es el que manejo yo? Entonces, para ir desarrollando el tema, yo manejo un Toyota, la marca de auto que manejo es Toyota, y es un Toyota modelo Boxy, que es para 8 personas, incluido el que maneja, obviamente. Es 3 filas de asiento, una adelante, una atrás y una más atrás. Que esa última fila se puede levantar los asientos y te queda una maletera bien, bien amplia. Antes de esto yo tenía un carro que era marca Daihatsu. Que el Daihatsu es básicamente una fábrica que fabrica los modelos de placa amarilla, que ahorita en ese momento, dentro de un momentito, voy a explicarles qué son los carros de placa amarilla, que son de Toyota, o sea, que es como el hermano pequeñito de Toyota. Los que se encargan de hacer los placa amarilla son los Daihatsu. Yo tenía ese auto, era un auto parecido a un box, como una caja. Adelante iba el que maneja y la persona que iba acompañante, atrás era solo una fila donde iban 2 personas, no sé si iban 3, no estoy seguro ya. Y atrás tenía una maletera pequeña. No era tan pequeña, porque era como una, como les explico, era como una caja, era un box. Entonces, lo importante es de que aquí ustedes pueden ir. Aquí ustedes podían ir, pero el problema está que, como no sé si yo he mencionado en algún momento que hago algunas actividades los fines de semana de shows infantiles o grabaciones de filmaciones, entonces necesitábamos movilizarnos y usar la vía rápida. Entonces acá se llama Kosoku Doro, que es básicamente la que puedes ir a velocidad, pero las leyes de seguridad cambiaron. Y si bien es cierto, desde siempre a la hora de manejar tienes que tener puesto el cinturón de seguridad, tanto tú como el copiloto o la persona que está a tu lado, los de atrás no había problema. Pero como cambió la ley, cuando vas por el Kosoku Doro tienes necesariamente que ponerte también el cinturón de seguridad. Y como yo no solamente iba solo, sino con otras personas más personas de las que podían ir con cinturón, me faltaba espacio, entonces tuve que cambiar de auto. Y fue que opté por este, ¿no? Con este sí, me permite llevar a las personas que son necesarias y además tengo un espacio bastante considerable para llevar todas las cosas ahí. Bueno, ese es un paréntesis un poco grande, que de repente no tiene mayor importancia para el podcast. Pero, ¿qué es un placa amarilla? Un placa amarilla es un auto que tiene la característica de que su motor es de 900 centímetros cúbicos. Todos los de 1000 para adelante son placas blancas, pero la placa amarilla es 900. Entonces, como imaginan, es un auto pequeño, el motor no es tan grande, no tiene potencia, pero sirve básicamente para poder movilizarte, pues, a nivel de ciudad. Cuando estás yendo de repente una subida, una pendiente muy pronunciada, ahí sientes la falta de potencia del motor, ¿no? Y supuestamente son autos económicos, se suponía que eran económicos, pero el problema es que se dieron cuenta de que les falta potencia, entonces pusieron el turbo. Y cuando estás yendo, dices, ah, no, mi carro no tiene problema, es potente y es económico. Sí, es económico mientras no uses el turbo, ¿no? Porque cuando usas el turbo, vas a ganar potencia, pero vas a también perder gasolina bastante, porque se convierte en un tragón. Y ahí entonces tienes que sopesar todo, ¿no? Pero sí, estos automóviles pequeños son, como les repito, para uso interno, ¿no? Y luego ya, pues, ¿no? Las marcas aquí, Toyota, Nissan, ¿qué más tenemos? Suzuki, Daihatsu, como les mencionaba. Después están los importados también. Hay autos importados, más se ven en Tokio. Y otra cosa que también cabe mencionar es que los autos pequeños, los autos de placa amarilla, pagan un impuesto de rodaje menor que los placa blanca. Los placa blanca van a pagar más y de acuerdo a qué motor sea y más grande y más peso, esos van a ir pagando más. En cuanto a la revisión que tiene que hacerse para si tu auto está en condiciones de poder andar o no, cuando te lo compras puedes andar 3 años sin necesidad de pasar la revisión técnica, que aquí se llama Chaquén. Chaquén, si tú te compras el automóvil, tienes 3 años sin necesidad de pasar esa revisión. Una vez que pasaron los 3 años, tienes que pasar el Chaquén y de ahí ya va a ser cada 2. Cada 2 es necesario que hagas esa revisión técnica. Y puedes optar por lo mandas a hacerlo en un dealer, lo mandas a hacer a un taller o lo haces tú. No, ya depende de ti. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas? Que si lo haces en un dealer, probablemente te den un carro a cambio y bueno, tú no tienes nada que hacer, pero tienes que pagar más, ¿no? Si lo haces solo, vas a perder el día de trabajo. Ahí tienes que ver si te compensa o no. Y tienes la ventaja económica, sí, que es mucho más barato. Yo he pasado la revisión 2 veces a este auto, a los 3 años cuando cumplió y luego a los 5 lo volví a pasar. En esta última no, porque ya les comenté qué sucedió con mi auto por no mandarle mantenimiento. Entonces, en esta sí lo tuve que mandar pasar y tuve esa situación, pero si es que tienes la posibilidad de hacerlo, no es complicado, no es difícil. Si tienes temor a que no, porque yo no escribo, no sé qué escribir, no es tanto. Si entiendes japonés, es más que suficiente para que puedas pasarlo solo. Porque ahí en el mismo lugar, por lo menos en Kanagawa, en la zona donde yo paso, hay mismo dentro una oficina donde tú puedes mandar a escribirlo, porque lo escriben con la computadora. Entonces te evitas todo el trámite de que no sé escribir los kanjis, etc. Todo va a salir exacto como debe ser escrito y lo único que tienes que hacer tú es pasar el recorrido ya cuando te revisan. ¿Qué te revisan? Te revisan las luces, que estén bien alineadas o no, te revisan el freno, la dirección, todas esas cosas que es necesario que revisen para que te den el check y te digan, ok, puedes andar durante 2 años más. Entonces, yo creo que con eso estoy cumpliendo con lo que comentaba con Carl hoy en la mañana. Y nada, mencionarles solamente que no se olviden de compartir el podcast si les agrada. Si tienen un tiempito, que se den una vuelta y dejen una reseña en iTunes, las estrellas que son importantes para darle visión y puedan más gente conocerlo y de repente compartirlo más y hacer un poco más grande este podcast. Y nada, dejarles por último los métodos de contacto. Ya saben que estoy siempre ahí, me van a encontrar en @ desde Aikawa o mi cuenta personal @ Miyashiro Pro, y si desean mandar un correo a desde Aikawa @ gmail.com. Eso es todo. No sé si voy a grabar mañana, espero que así sea, y si no es así, ya nos estamos comunicando el día lunes. Un abrazo y hasta la próxima.